Decíamos en otra plática, amables oyentes, que Jesús entró dentro del paisaje del judaísmo, siendo él también un judío. Él era el portador de una nueva revelación de Dios y vivió en el mismo mundo que nosotros vivimos y participó de la misma cultura que prevalecía en su época. Jesús tenía una gran afinidad con el pueblo, con las costumbres, con las familias, con la naturaleza misma, y tenía también la virtud de cumplir continuamente su tarea con toda responsabilidad y observar agudamente la vida de los seres humanos. Había un permanente amor al campo y también una clara interpretación de los hábitos de la vida urbana. Cuando él paseaba en su adolescencia, en su juventud, sin duda tuvo que haber contemplado con placer la hermosura de los lirios del campo, que los mencionó en el Sermón del Monte. Debe haber admirado a los pájaros, recibiendo su alimento de una mano invisible, que también mencionó en sus discursos, y habrá observado, como una vez lo dijo, el afecto maternal de la gallina que reúne a sus polluelos debajo de sus alas. Sin duda, él observó al sembrador y al viñador cuando salían para su trabajo, y debe haber contemplado o descubierto la enseñanza de la cizaña que brotaba entre el trigo. La vocación del pastor de ovejas, tiene que haberle parecido repleta de sentido cuando el pastor guiaba, apacentaba, alimentaba y velaba su rebaño, cuando hablaba con las ovejas, con una voz que ellas conocían también, cuando el pastor las acompañaba al aprisco o las seguía y tiernamente las hacía volver si se habían descarriado. Jesús debe haber observado a esos pastores que siempre estaban listos para defender sus ovejas, incluso al costo de su propia vida. Es probable que también haya observado con detención los hábitos de la zorra en su secreta madriguera, y también, al mismo tiempo, dirigiendo su vista hacia la comunidad, hacia el pueblo. Debe haber conocido mucho acerca de los goces, las tristezas, las necesidades y los sufrimientos de la multitud. Debe haber contemplado el juego, la competencia en el mercado, los cortejos de bodas, los ritos de los entierros, los problemas de la injusticia y de la opresión bajo los tribunales romanos o los tribunales judíos, la presión implacable de un acreedor, las cadenas y las prisiones de los deudores, los palacios y los lujos de los príncipes y cortesanos, la indulgencia propia y el regalo de los ricos, la avaricia de los codiciosos, las exacciones de los cobradores de tributos, la opresión de las viudas por un juez injusto. Indudablemente Jesús conocía la sociedad de su tiempo, y los años de su adolescencia y juventud los dedicó a observar dónde estaban las virtudes y las fallas del judaísmo y de los invasores de Palestina, los romanos. Indudablemente todas esas cosas habían hecho una impresión indeleble en su mente. Él sabía que este mundo era malo, pero no lo aborrecía. No se apartaba del mundo con sus discípulos. No se iba a vivir en un monasterio, aunque a veces tenía algún periodo de retiro para meditar y orar. En esta descripción que estamos leyendo, obra de un gran autor que analiza la realidad del pueblo judío, sabemos que Jesús, aunque se enfrentaba con los males del mundo, lo que él quería era hacer penetrar una nueva levadura en la masa, no echar afuera, sino renovar, reconocer el bien y la esperanza también, incluso en aquellos que parecían perdidos del todo. Por eso, cumpliendo lo que decían los profetas, él no apagaba el pábilo que todavía humeaba, ni quebraba la caña cascada. No sentía desprecio por el mundo, sino tristeza por el mundo. No condenaba al hombre sin esforzarse primero por atraerlo a su Padre Celestial. No despreciaba al pequeño y al pobre, ni exterior ni interiormente, sino que los animaba y los favorecía, y mostraba su viva y penetrante comprensión de lo real bajo la máscara de lo aparente. Mostraba compasión hacia las multitudes hambrientas o hacia las multitudes sin pastor, y ponía a la vista lo que era ruin, lo que era mezquino, lo que era hipocresía, lo que era falso en cualquier lugar que apareciese. Esa era la actitud de Jesús. Él sentía simpatía por las tendencias más elevadas de su pueblo y de su tiempo, y mostraba su contacto íntimo con las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús crecía en el favor de Dios y en el favor de la gente. Jesús era la invasión del judaísmo por parte del Espíritu Santo para llevarlo al nacimiento, a la aurora del cristianismo. Y suspendemos aquí la plática, amables oyentes, porque terminó nuestro tiempo.